En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Seis minutos pasan de las dos de la madrugada. Inauguramos nuestra segunda hora de programa, que viene repleta de contenidos, historia, misterio y ciencia. Os contaremos las noticias más destacadas y recientes en clave azul y verde, y viajaremos hasta la República de Azerbaiyán con Josep Guijarro. Bueno, y Silvia Casasola nos contará qué es una cama. Sí, habéis escuchado bien. Creo que no ha habido error por mi parte al escribir el guión. No se trata de una rata. Repito el párrafo que acabo de leer. Historia, misterio y ciencia. Os contaremos las noticias más destacadas y recientes en clave azul y verde. Viajaremos hasta la República de Azerbaiyán con Josep Guijarro. Y Silvia Casasola nos contará qué es una cama. No me equivoco, ¿verdad, Silvia? Pues no. Bueno, luego nos ofreces todos los detalles. Ahora recordamos cómo quedó el resultado de la encuesta de la semana pasada. Pues además decimos cuál era la pregunta. Elige cuál de estos productos creado por el genio Steve Jobs, fatalmente desaparecido, es tu favorito. El 17% eligió el iPad. Fíjate, el que es más moderno. Uh-huh. El 19% el iPod. El 27% el iPhone, imagino en diferentes modalidades. Y el 37% el iMac u otro ordenador personal. Uh-huh. Tal vez, quizá por... Bueno, por el histórico, porque los ordenadores Mac llevan más tiempo que el iPad, como decías, por precio también. Bueno, interesante resultado el de la encuesta de la semana pasada. Por cierto, ¿sabéis que tras conocerse el fallecimiento, hay una biografía oficial que se va a publicar, que aún no se ha publicado, dentro de poquito se publica? Subió un 39, un 40% casi en la tienda de Amazon los pedidos de esa biografía oficial, que se espera que se publique el 24 en Estados Unidos y el 28 en España. Así que tendremos Steve Jobs. Luego está también la película. Sony prevé hacer esa biopic. Bueno, pues nada, Steve Jobs, otra estrella en el firmamento, hacia el que ahora dirigimos nuestra mirada, porque nos espera ya Jesús Callejo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. La semana pasada vivíamos una lluvia de estrellas. Era la noche de las Dracónidas, llamadas así porque parecen provenir de la constelación de Draco, o del dragón. Entonces pensé, uy, qué bonito sería que Jesús Callejo dedicara una de sus secciones a las constelaciones. Y en ese momento... Fíjate tú que caía una de esas Dracónidas, así que una semana después parece que se ha cumplido mi deseo, aunque Jesús ha dicho, vale, hablo de las constelaciones, pero lo hago a cielo abierto y por teléfono, así que así ha sido, ¿verdad, Silvia? Buenas noches. No, yo lo que estoy viendo que por fin he conocido a alguien que viendo una estrella se le ha concedido el deseo. Fíjate, Jesús. Sí, sí. ¿Eh? No. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal, Martín? Hola, Jesús. Pues ten cuidado, Martín, con lo que deseas, porque puede cumplirse. Bueno, sí, ya he visto que he acertado. Lo siguiente será jugar a la lotería. Bueno, así que dijimos, pues mira, lo estoy haciendo aquí con la noche estrellada, que tenemos una noche preciosa. Uh-huh. Digo, pues venga, para hablar de estrellas, nada mejor que hacerlo en el mejor hotel del mundo, que es el Hotel de la Estrella, uh-huh, que es bajo la bóveda celeste. Pues desde luego. Vamos a hablar de astronomía, que no de astrología. No, está claro, ya desde hace tiempo. Bueno, es verdad que al principio, estoy hablando de la Edad Media, uh-huh, sí que la astrología y la astronomía se relacionaban y eran, pues bueno, prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque era el estudio de los astros. Pero luego ya con el tiempo, evidentemente la astronomía es una ciencia, la astrología es una paraciencia. No tiene nada que ver una cosa con otra, a pesar de que el fundamento de una y otra sea las estrellas, sean los planetas y sean las galaxias. Pero, en fin, son cosas muy diferentes, como os podéis imaginar. Uh-huh. Arqueoastronomía, arqueología, van a ser términos que van a salir esta noche. Luego nos hablas de la arqueoastronomía, pero como hablamos de constelaciones, ¿qué es una constelación? ¿De dónde surge la idea de crear, de llamar, de agrupar a las estrellas? Pues desde hace muchísimo tiempo. Posiblemente estaríamos hablando de 4.500 años, ni más ni menos. Una constelación, para que nos entendamos, porque vamos a hablar de constelaciones, sería una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno algunas civilizaciones decidieron vincularlas a ciertos seres, ¿no? antropomorfos o zoomorfos mediante trazos imaginarios. Entonces, a partir de ahí, esto es como lo de las nubes, ¿no? Veo un dragón, veo un sagitario, veo un pegaso, veo un carrito, veo una cabra. Y, bueno, no quiere decir que lo que veían antes nuestros antepasados sea lo mismo que vemos ahora. Efectivamente, porque, por ejemplo, en el caso de la constelación de Dragón, no es que vieran nuestros antepasados un dragón y lo reflejaran en el cielo, ¿verdad? No, lo que pasa es que es cierto que algunas formas, y bueno, la del dragón tiene más pinta de serpiente que otra cosa, porque está muy estilizada, muy alargada, está además relativamente fácil de verla porque está entre las dos osas, la osa mayor y la osa menor, es la que casi le divide, ¿no? Y antiguamente cuando se empezó, bueno, pues eso, a ver que algunas de estas estrellas pues tenían como una serie de formas en el momento que tú las agrupabas, es lo que se crean pues constelaciones, también se dieron cuenta de que, bueno, que al final la imaginación era muy libre y que más de uno pues apuntó al carro de poner nombres como fuera, incluso algunos querían poner nombres del emperador o del rey de turno pues para hacerle la pelota, ¿no? Así que dijeron, nada, tú tranquilo, que aquí lo bautizamos de una forma muy científica. Y de las 48 constelaciones que había al principio, los primeros las que clasifican su época Ptolomeo, y estamos hablando del siglo II después de Cristo, actualmente ¿cuántas constelaciones hay? Las que se han adoptado tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y bueno, y en 88 son las que nos mantenemos y por lo menos son las que forman parte de nuestra galaxia. ¿Hay gran número de animales entre estas constelaciones? Claro, sí, sí, sí, hay un poco de todo. Pues fíjate, en estas 88 constelaciones, que ya digo que desde más o menos estableces en 1922, o sea, que no te creas que estamos hablando de épocas muy pretéritas a la hora de establecer oficialmente la lista de las 88 constelaciones que utilizamos hoy. Pero, efectivamente, actualmente se representa en ese cielo nocturno, pues, 14 hombres y mujeres, tenemos a 9 pájaros, tenemos 2 insectos, a 20 animales terrestres, a 10 criaturas acuáticas, a 2 centauros, a una cabellera, la de Berenice, también tenemos. Tenemos un dragón, que tú lo has citado al principio, un caballo volador, que es Pegaso. Tenemos un río y 29 objetos inanimados. Total, 88. De todas formas, ahora, claro, tenemos la tecnología que nos ayuda pues a orientarnos muchísimo. Pero los antiguos se pasaban la vida mirando al cielo. Los navegantes, gracias a estar mirando esas constelaciones, pues sabían por dónde tenían que ir. ¿A cuántas personas habrá salvado las estrellas para no encontrarse con algo inesperado? Hombre, estaba claro, era una referencia obligada para orientarte y para más cosas. Es decir, todas estas figuras celestes que llamamos constelaciones ayudaban primero a los campesinos para saber cuándo sembrar o recoger sus cosechas y luego a los marinos en la navegación, porque claro, está claro que la brújula, que es un invento medieval, hasta ese momento no existía y nuestros antepasados, estamos hablando de los egipcios, de los babilónicos, en fin, de los griegos, de los romanos, ¿qué referencia había? Pues evidentemente estaba el hemisferio norte, el hemisferio sur, depende de donde se viviera, lógicamente toda la civilización occidental se ha basado más en el hemisferio norte. Ahora mismo tenemos la estrella polar como referente, ya sabes. Pero, ¿sabes la estrella que servía de referente para orientarse en el norte hace, por ejemplo, 2.700 años antes de Cristo? Allá por los egipcios. Allá por los egipcios. Pues esa estrella estaba en la constelación del dragón. O sea, que van variando. Es decir, las estrellas aparentemente están inmóviles, pero claro que se mueven. Lo que pasa es que son imperceptibles por la cantidad de distancia que tienen. Pero al cabo de unos cuantos milenios, pues van sufriendo modificaciones. Y nuestro polo, el que existe ahora, o el norte que existe ahora, pues no es el mismo que existía hace 4.000 años. Y no existirá esas mismas circunstancias o esas mismas figuras dentro de otros 4.000 años, porque van variando. Lo que ahora tiene forma de dragón o tiene forma de osa mayor, pues posiblemente tenga forma de rombo o de cuadrilátero pues dentro de 4.000 años, porque se va moviendo, se van desplazando también las estrellas. Y además de ese carácter funcional, porque ayudaba a los marinos a transitar, tienen también una funcionalidad didáctica, es decir, no solo tienen un nombre, sino que cuentan algo, ¿verdad? Claro, cuando se empezó a nominar a estas constelaciones con nombres, pues hubo un acuerdo general que fueran nombres mitológicos, porque era lo que menos ofendía a la gente, ¿no? Porque, ya te digo, cuando en el siglo XVI o XVII, pues algunos astrónomos intentaron bautizar algunas de estas constelaciones con sus nombres propios, o eso, o para adular al mecenas de turno, pues como que no gustaba, porque dijeron, bueno, esto va a servir ahora, pero dentro de poco, cuando este rey ya no esté, pues se acaba la historia. Mira, Edmund Halley, por ejemplo, el que descubre el cometa Halley, bueno, el que le redescubre, le da ese nombre oficial, pues inventa una constelación que la llamó Robur Carolinum, que es el roble de Carlos en honor al rey Carlos II de Inglaterra, pero claro, al final no prosperó. Era más divertido lo que intentó hacer un naturalista y un escritor satírico inglés, que era John Hall, que en el año 1754 se inventó 13 constelaciones basadas en animales, bueno, que para él le gustaban y que podían ser muy divertidos. Entonces bautizó una constelación como el sapo, otra como la sanguijuela, la araña, el gusano, la babosa, pero en fin, no prosperaron. Nunca entendió el por qué no prosperaron. Y no prosperaron por eso, porque al final dijeron, mira, vamos a poner nombres mitológicos, que al fin y al cabo, lo de Andrómeda, lo de Casiopea, en fin, Pegaso, Cetus, Perseo, todas estas cosas, la gente lo conoce, y no vamos a tener complicaciones en el futuro. Y efectivamente es lo que hicieron. Que, por cierto, sería un buen consejo para los políticos para que, si ponen calles en una ciudad, no pongan calles nunca de políticos, porque al final acaban cambiándolas. Claro, efectivamente. Así es, así es. Y luego también tenemos constelaciones de zodíacos. Claro, exactamente. Cuando estamos hablando de estas 88 constelaciones que se ven tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pues evidentemente de esas 88, 12 corresponden a lo que nosotros pues consideramos como el zodiaco. Que, por cierto, ¿sabes de dónde viene la palabra zodiaco? ¿Cuál es el origen? El origen viene de una palabra griega que significa animal. Zodiaco en griego significa animal, por el tipo de figuras trazadas en esta franja de estrellas donde lo que más predomina son los animales. Y todo esto tiene que ver un poco con la eclíptica, es decir, lo que se ve con la eclíptica, que es el camino que sigue el Sol en el cielo, aparentemente mirando desde la Tierra, aunque hoy sabemos que en realidad es la Tierra la que se mueve, pero nuestros antepasados pensaban que ese camino, un poco que lo que se veía desde el punto de vista terrestre y que seguía esa trayectoria alrededor del Sol, pues era la eclíptica. Y dentro de la eclíptica están esas 12 casas o residencias o mansiones del Sol, como se llama en astrología, ¿ves? Y claro, se dieron cuenta de que muchas de ellas obedecían a figuras o a patrones de animales. Entonces, estas constelaciones zodiacales son las que forman esa especie de cinturón en el cielo alrededor de la eclíptica. Y por eso hay 12. Bueno, 12. ¿Sabéis el follón que hubo hace unos meses, sí, incluso hace unos años, con Ofiuco? Claro, sí, bueno, también... Yo tengo una amiga que incluso me sigue preguntando por ese signo zodiacal, que si existe, que si hay que darle credibilidad. Claro que existe, es una de las 88. Lo que pasa es que el problema, y ahí viene la polémica, es si Ofiuco había que incluirla dentro de este cinturón de la eclíptica y por lo tanto no habría 12 casas, sino 13 casas. Y ahí viene un poco el problemilla. Hay algunos astrónomos que defienden que sí, porque, claro, es una constelación, la de Ofiuco, que es observable en ambos hemisferios. Se encuentra situada entre el ecuador, sobre el ecuador celeste. Así que, claro, puede que encaje, y de hecho si encaja y se la incluye, pues desbarata totalmente el zodiaco, porque a partir de ahí Ofiuco le corresponderían 18 días, que sería desde el 30 de noviembre al 17 de diciembre. O sea, y ya descuajaringa todo lo demás, Escorpio, Libra, Virgo, ni te cuento, ¿no? Desde luego. Oye, no solo hay estrellas en las constelaciones, ¿verdad? Hablando de, en concreto, de las que forman estas constelaciones del zodíaco, hay una de ellas que tiene un agujero negro. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Bueno, hay de todo, porque cuando estamos hablando de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues te puedes imaginar, ¿no? Y de hecho se comenta que en el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que ese centro, por cierto, está donde está, o por lo menos donde los astrónomos observan la constelación de Sagitario. Ahí es donde estaría el centro galáctico. Es decir, es el centro de rotación de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y sería en Sagitario. Bueno, pero también le relacionan muchas veces a los países. Por ejemplo, España está relacionado con Sagitario. Claro, exactamente. Sí, sí, sí, porque ya sabes que está un poco según la posición que se ocupe en un momento determinado del año. De ahí lo de los nacimientos, ¿no? Porque uno es Sagitario, el otro es Virgo. Es decir, pues sencillamente en función de la constelación que esté dominando en el momento de la carta natal, ¿no? Del momento que tú has nacido. Bueno, pues en el caso de Sagitario, además de ser una de esas constelaciones que forman parte del zodiaco, que por cierto, antes de hablaros del agujero negro, a Sagitario normalmente se representa como un centauro, pero parece ser que no, o sea, un centauro lanzando una flecha. Bueno, pues, para que vean los errores cómo se van acumulando y ya son indestructibles. Tanto Eratóstenes como Higinio, y estamos hablando, fíjate, de siglos A, se inclinaban por la opinión de que no era realmente un centauro, porque ningún centauro nunca había usado un arco. ¿Y sabes lo que era? Y esa imagen ha perdurado hasta hoy. Ha perdurado, bueno, ya es indestructible. Resulta que era un sátiro. Un sátiro llamado Croto. Claro, que este vivía en compañía de las musas en el monte Licón, y Croto sí que sabía disparar flechas. De hecho, es el que inventó el aplauso. Mientras escuchaba a las musas, le gustaba tanto que aplaudía. Y entonces... Sí, lo que pasa es que los sátiros no tienen la parte de detrás como el centauro o como se representa. O sea, sería solamente las patitas. Sería como un hombre y las patitas de animal. Y medio cuerpo de humano, pero no ya la parte trasera de caballo. No. El momento que tiene parte trasera de caballo, efectivamente, sería un centauro. Pero lo que es Sagitario como tal, como luego cada uno veía lo que quería ver... Realmente parece que la primera representación, la que hicieron los griegos, era la de un sátiro, evidentemente pues con pezuñas, no con la parte trasera de Quino, pero bueno, con el tiempo pues alguien le dijo, no, esto se parece más a un centauro, y además relacionado con Quirón, porque Quirón, dentro de la mitología griega, era un centauro, pero sabio, era precisamente pues el conocedor de todas las hierbas, de todos los remedios terapéuticos, el que ayuda a Aquiles y a todos los héroes griegos. Bueno, pues eso era un poco como un apunte para que veáis cómo no todo el mundo ha visto las mismas formas según en qué tiempo y según en qué civilización. Y Sagitario, digo, tiene ese interés, tiene el interés de que está representando el centro de nuestra Vía Láctea, de la galaxia, y allí se observó, no hace demasiado tiempo, y estoy hablando en el 2002, en el 2002 es cuando se confirma por parte del Observatorio de Rayos X, el Chandra, de la NASA, se confirma que había una gran emisión de energía de rayos X que parecía eso, que era un agujero negro de 10, entre 10 y 1000 veces la masa de nuestro Sol, imaginaros, y que realmente estaba lanzando una intensa radiación de positrones, que son los antielectrones, al espacio procedente de la destrucción cada segundo de 10.000 millones de toneladas de materia. De hecho, fíjate cómo sería que le han llamado el gran aniquilador a lo que hay ahí. El gran aniquilador, bueno, menos mal que lo tenemos muy lejos, sí. Y tardará en llegar aquí el aniquilador, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un gran agujero negro en el centro justo de la galaxia que la llaman Sagitario A porque está dentro de la constelación de Sagitario. ¿Y qué papel han jugado? ¿Crees que han jugado algún papel en la construcción de ciertos edificios en el pasado? Y lo claro, siguen, sin ninguna duda. ¿Siguen teniendo un papel principal en la actualidad? Y sigue teniendo. Si lo pasa, fíjate, esta es una de las grandes ramas, un poco de la ciencia, de la astronomía y de la arqueología, el poder determinar que algunas de estas civilizaciones del pasado se basaron en las constelaciones, algunas de las que hemos citado y otras que no, por ejemplo, la de Orión, que es una de las más representativas, más clásicas, la Osa Mayor, las Pléyades, aunque las Pléyades no es una constelación, que es un núcleo estelar, ¿no?, pero que formaría parte de la constelación de Tauro. Bueno, pues todo eso evidentemente sirvió para que nuestros antepasados, que tenían conocimientos astronómicos y mucho mayores de los que pensamos, y estamos hablando de los chinos, estamos hablando de los babilónicos, estamos hablando de los egipcios, pues muchas de sus construcciones se basaron como si fuera un espejo para hacer una estructura similar a lo que ellos veían en el cielo. Entonces, ejemplos hay muchos. Por poner, bueno, aparte de las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto es el caso más conocido. Sí, es el más conocido. No hace demasiados años, Graham Hancock y Robert Vowell establecieron lo que llamaban la correlación de Orión. Porque que estuvieron en Málaga, Vowell, que estuvo hablando del tema, además, en la Rosa de los Vientos. Sí. Además, lo comentó él porque son de esos hallazgos que, de ser verdad... Y claro, y ellos hicieron todo tipo de pruebas astronómicas para demostrarlo, de ser verdad, es lo que hace que tengamos que reescribir la historia, la de Egipto en particular y la de la humanidad en general, porque lo que comentaron es que las tres pirámides principales de la meseta de Gizeh está representando el cinturón de Orión, es decir, el paraíso celestial para los egipcios, que habrían alcanzado una alineación perfecta con tales estrellas hacia el 10.500 a.C. Esa es una fecha en una fecha importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, según ellos, es cuando realmente empezaría la civilización egipcia como tal y sería la fecha que tendría, no tanto a lo mejor las pirámides, aunque estén orientadas al cinturón, sino la fecha que tendría la Esfinge. Ya sabes que últimamente, con las últimas pruebas geológicas que hizo Robert Schock, se ha determinado que por la erosión que tiene la Esfinge, que no es de arena, sino de agua, tuvo que tener una antigüedad como mínimo de 8.000 años. Pues bueno, pues se está acercando a estos 10.500 años antes de Cristo, que si es cierto, pues imagínate. Y también la Esfinge estaría relacionada con otra constelación, porque la Esfinge, tal y como sugieren algunos análisis geológicos, miraría hacia el nacimiento de la constelación de Leo en el equinoccio de primavera, en el momento que se construye. Y ese momento es el 10.500 a.C. ¿Y por qué se pierde ese conocimiento a lo largo del tiempo? ¿O se ha mantenido? A ver, en parte se ha mantenido y en parte se ha perdido, como todo. Se pierde porque si esa civilización al final desaparece, pues esos conocimientos, si los dejaron impresos en algún sitio, perfecto. Pero claro, en el caso de los egipcios, la mayoría de los conocimientos que dejaron impresos desapareció en la biblioteca de Alejandría. Y ahora mismo, pues los egipcios... Si es que alguna vez ardió. No, es que ha ardido varias veces. Pero que de todas formas tenemos siempre los enigmas que vuelven una y otra vez. La cifra enigmática de los 10.000 y el asunto de los papiros que supuestamente pues contenían unos conocimientos que se han perdido y que estaban en la biblioteca de Alejandría. Efectivamente. Pero fíjate que el 10.500 surge en otra construcción de templos fastuosa y que también estarían marcando un lugar determinado en función de una constelación. Me estoy refiriendo al templo de Angkor Wat, en Camboya. Sabéis que es una de esas grandes maravillas del mundo. Y aquellos que lo construyeron, y estamos hablando ya de una época distinta, porque estamos hablando a partir del siglo XI, siglo XII, después de Cristo, que es cuando se empiezan a construir estos templos. Pero está claro que con conocimientos muy anteriores. Bueno, pues aquellos que construyen Angkor Wat lo marcan con 72 templos que está imitando una constelación. ¿Sabéis cuál? La del dragón. La que hemos mencionado al comienzo. Exactamente, con la que se ha empezado. Y Hancock, una vez más, Graham Hancock, sostiene que Angkor fue una especie de marcador o mojón geodésico para reflejar la constelación en un año concreto, que es el 10.500 a.C., que se encontraría marcando el norte geográfico, que es un poco lo que os dije. Entonces, claro, ellos, ¿dónde miraban? No era la Osa Menor con su estrella polar, era ni más ni menos la constelación del dragón con una de las estrellas principales. Y eso es lo que intentaban marcar, ¿con qué? Con 72 templos y con elementos que tienen relación con la precesión de los equinoccios. 72, que es el número de años que tardan las estrellas en recorrer un grado en el cielo, con 108, que es 72 más su mitad, con 54, que es la mitad de 108. Bueno, esos son números que en construcción, si estamos un poco atentos a este tipo de simbolismo, nos estamos dando cuenta que nuestros antepasados estaban marcando ni más ni menos que la precesión de los equinoccios. Y solo para poder marcar eso, que estamos hablando de un ciclo de casi 26.000 años, quiere decir que sus conocimientos tenían que ser tan rigurosos y tan extensos en el tiempo que tuvo que haber registros muy puntuales para que pudieran saber lo que era la precisión de los equinoccios, algo que lo hemos sabido relativamente hace muy poquito tiempo. Bueno, pues podemos ponerle tarea a nuestros oyentes, Jesús, si te parece bien, y es que encuentren esa estrella Tubán, la Alfa Draconis, la que fue anteriormente conocida como la estrella polar en tiempo de claro. Los egipcios. Exacto, exacto. Como ya les hemos dado una referencia por dónde tienen que mirar, hombre, con lo de las Draconidas también ya se dieron cuenta de dónde tenían que mirar, porque por eso se la llama así, ¿no? Porque parece ser que esa constelación en esos momentos se iluminó de una forma tremenda y es lo que hizo pues que cayeran. Bueno, no la constelación, sino el paso de un cometa, como bien sabes, que es lo que hizo que esta lluvia de estrellas se produjera. Por otra parte, algo parecido a lo que ocurre con las Perseidas. Uh-huh. Es decir, cuando pasan las Perseidas, en este caso en agosto, es por eso, porque un cometa, que es el Swift-Tuttle, pasa por allí y entonces al ir desgranándose, ¿no?, al chocar con nuestra atmósfera, es lo que origina esta lágrima de estrellas, estas estrellas fugaces y, por lo tanto, la cantidad de deseos que hay. O sea, aprovechar a pedir deseos. No, yo de todas formas me quedo muy contenta, porque como tengo una parte de dragón en el horóscopo chino, pues oye, mira. El año que viene, ya lo sabéis, 2012 es el año del dragón. Bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, pues acabamos aquí y ya. Lo hacemos con música de las esferas. Claro, y a la próxima ya, vamos, yo le veo aquí a Jesús muy muy áureo él, ¿eh? Muy etéreo. Bueno. Bueno, mientras no esté estrellado, vamos bien. No creo. No, eso es fundamental. Mañana nos vemos otra vez. Hasta mañana Jesús. Sin espadadrapo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Expósito. Gabinete de Curiosidades. La Tierra está viva. Cada día nos asombra conocer nuevos hallazgos de especies de animales. El mundo animal requiere infinita observación y aunque existen numerosos expertos dedicados a ello, tan solo sabemos una mínima parte de lo que nos rodea. Los humanos pecamos de creernos los mejores de nuestro planeta azul y verde, los más listos, los que mejor hacemos las cosas. Pero si nos detenemos un poco en conocer algunas de las características que poseen nuestros hermanos los animales, nos quedaríamos gratamente sorprendidos. Hasta el momento, el hombre considerado más rápido del mundo es el jamaicano Usain Bolt, con la mejor plusmarca mundial de los 100 metros lisos en 9,69 segundos. No sabemos qué pasaría si tuviese que competir con un guepardo, considerado el plusmarquista de los animales terrestres. Lo que sí sabemos es que un guepardo alcanza una velocidad más o menos de 120 km por hora en menos de 10 segundos. Velocidad que no mantiene más de 500 metros, ya que debe de reservar fuerzas por si no consigue atrapar su presa. En el agua, en cambio, el más rápido es el estadounidense Michael Phelps, que en 2009 consiguió nadar los 100 metros lisos mariposa en tan solo 49 segundos. Desconocemos si Phelps tiene un poderoso pedúnculo caudal, como el pez vela, el animal acuático más veloz que le ayuda a alcanzar los 109 kilómetros por hora. Los insectos también tienen sus plusmarquistas. El que corre más rápido es el escarabajo tigre australiano, que con tan solo 20 milímetros es capaz de desplazarse 2,5 metros por segundo. Una pasada. Mientras el tábano, al volar a 145 kilómetros hora, se convierte en el insecto más veloz volando. ¿Y en el aire? Pues en el aire los humanos poco tenemos que hacer, a no ser, claro, que nos hemos de algún aparato de aviación. Por tanto, en ese terreno, las aves son las reinas. El halcón peregrino se colocaría en primer lugar. Cuando baja en picado, la acción de la gravedad le permite alcanzar una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, lo que le convierte en el animal más veloz del planeta. Después le seguiría el vencejo, en particular el llamado rabitojo mongol, que alcanza una velocidad máxima de 170 kilómetros hora, que no está nada mal. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata. ¿Y quién no conoce a algún amigo familiar que se pasa el día come que te come? Pues en el reino animal sucede lo mismo. La musaraña pigmea, que tan solo pesa 3 gramos, resulta que se pasa el día comiendo. El elefante africano, por su parte, también ocupa bastantes horas del día en alimentarse, nada menos que 16 horas. Y es que su estómago no se encuentra saciado hasta que no come unos 200 kilos de hierba. Pero claro, imaginaros después lo que suelta por ahí. Cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín. Unas 4 o 6 boñigas 15 veces al día, de 10 a 20 centímetros de longitud y de 12 a 15 centímetros de diámetro. En mi gruesa piel. Si encontrarte de repente con alguna de estas boñigas puede resultar peligroso, imaginaros si os topáis con algunos de los animales más letales del mundo. Si os menciono al ornitorrinco, la mayoría pensamos en un animal curioso, de apariencia extraña. Pero si os digo que es peligroso, la cosa cambia. Pues sí, resulta que lo es, que el ornitorrinco originario de Australia tiene un espolón en una de sus patas traseras que inyecta veneno y causa un gran dolor. Junto con la musaraña, son los dos especies de mamíferos más venenosos. Y es que en Australia hay que moverse cual cocodrilo dandy si no quieres sufrir sobresaltos mortíferos. En el interior, por ejemplo, la serpiente tapián, que habita en los desiertos del centro-oeste, llega a medir unos 2,7 metros y con una gota de su veneno puede matar 12 individuos. Además, el veneno tiene efectos secundarios. Destruye el tejido muscular o produce hemorragias internas, sobre todo en el cerebro. Aunque, según los entendidos, las más peligrosas son las serpientes marinas. Pero en aguas australianas, la más mortífera es una medusa, llamada avispa de mar, que con 1,4 kilogramos de veneno puede matar a una persona. La toxina actúa sobre el sistema nervioso, desembocando al poco tiempo en una parada cardiovascular. De modo que, si no mueres de la picadura, mueres ahogado. En el 50% de los casos, si te pica una avispa de mar, olvídate. Está considerado uno de los animales más letales del planeta. Ah, y si viajas a la vecina Nueva Guinea, encontraremos otra rareza de la naturaleza. Se trata de un ave, ¿sí? ¿Habéis oído bien? Es un ave, el pitogüí encapuchado, que aunque parezca mentira, tiene un veneno similar al de las ranas. La toxina se encuentra en las plumas o en la piel. Es la única ave que tiene veneno. Así que mucho cuidadito si te topas con un pitogüí. En el mar siempre debemos mirar con precaución dónde ponemos los pies, pues el pez piedra se camufla a la perfección y es difícil de distinguir. Si tienes la mala suerte de pisar uno de ellos, lo normal es que te inyecte veneno a través de su espina dorsal. Te causará fuertes dolores e incluso a veces la muerte. Este tiene el título de ser el pez más venenoso del mundo. Aunque claro, si pensamos en veneno, lo normal es que nos venga la imagen de una serpiente o de un escorpión. Una de las más letales es la mamba negra, de 3,5 metros de longitud, que con solo dos gotitas de veneno puede matar a una persona. Y si hablamos de escorpiones, pues el escorpión dorado israelí es el más mortífero. Habita en oquedades de África y Oriente Próximo y es el responsable de varias muertes de personas al año. Pero no nos engañemos. Resulta que una ranita llamada la rana flecha exuda por su piel el veneno más potente del mundo. Este es usado por las tribus de Sudamérica, donde habita la rana, para impregnar sus dardos o flechas. Las toxinas de una sola ranita pueden matar a 1.500 personas. También es de tono dorado, como el escorpión. Por lo tanto, tomemos precaución al acercarnos a animalitos de color dorado, por si acaso. Y si nos fijamos en la fuerza, pues el polaco Mariusz Puciechowski ha ganado el título de hombre más fuerte del mundo en 5 ocasiones. A buen seguro tendrían mucho que objetar el escarabajo rinoceronte, que durante una hora puede soportar una carga 30 veces superior a su propio peso. O las hormigas, que también pueden elevar 20 veces su peso. Como vemos, en esta ocasión los pequeños son los más fuertes. ¿Y los más longevos? Pues los últimos datos apuntan a que la persona viva más vieja del planeta es Sakan Dosova, de 130 años de edad. Pero no se ha podido comprobar oficialmente. Así que, por el momento, la indígena brasileña María Lucimar, de 121 años, sería la más vieja del planeta. Ahora, si comparamos su longevidad con los animales, se quedaría algo corta. La ballena franca de Groenlandia puede llegar a vivir hasta 210 años. Más cerca le quedarían las tortugas de las Islas Galápagos, que viven entre 190 y 150 años. Y bajo el sol protector. ¿Y entre las aves? Pues el cisne es el más longevo. Llegaría a los 100 años, al igual que algún loro, aunque a este, por lo visto, tiene una media de unos 40 años. El caimán, por su parte, alcanza los 68 años y entre los peces, el pez gato y la platija llegan hasta los 60. ¿Y cuál es el insecto más longevo? Pues las ganadoras resultan ser las termitas, en concreto su reina, con 50 años. Por eso son tan temidas, así que además de destrozarte la casa, resulta que nunca se van. Y aunque puede que volvamos otro día con otro capítulo sobre curiosidades y rarezas del mundo animal que dan para mucho, me gustaría terminar con algo que me ha sorprendido: el amor de algunos padres por sus crías. Por defecto se dice que la madre tiene instinto maternal. Hoy en día, la crianza y cuidado de los pequeños en la mayoría de los casos es compartida, y tanto mujeres como hombres cuidan con amor de sus pequeños. En el mundo animal también se dan casos singulares. La madre más sacrificada es la hembra pulpo, que permanece alerta de los depredadores, cuidando los huevos en una cueva durante 3 meses sin comer, hasta que nacen los pulpitos y, exhausta, muere de inanición, convertida en un amasijo de pieles. Se pueden dar casos excepcionales, como el caso de un zorrito que quedó atrapado en una trampa durante varios días y su madre lo mantuvo con vida, alimentándole hasta que fue liberado. Y entre los padres, pues aquí hay casos muy curiosos. Uno de los padres más destacados son los caballitos de mar. Estos, a diferencia de la mayoría, son los que sufren el embarazo. Las hembras, una vez fecundadas, traspasan al macho sus huevos. Es más, un macho puede transportar en su interior los huevos de varias hembras. A los 50 o 60 días eclosionarán y el caballito les tendrá que ayudar a ser eyectados. Por lo visto, es un proceso bastante doloroso. Otro gran papá es el pez gato. Este protege los huevos en la boca y durante los 15 días de desarrollo embrionario no puede alimentarse. Más tarde, cuando los alevines sienten peligro, buscarán el refugio en la boca del padre. El ñandú, o avestruz americana, también es muy peculiar. Aunque mantiene relación con varias hembras, él es quien se encarga de incubar los huevos. Eso sí, su estrategia es recoger todos los huevos que les quitan las hembras y ponerlos en un solo nido que ha construido para tal fin. Tras unos 35 o 50 días, nacerán 40 polluelos de media y buscarán refugio debajo del padre durante un tiempo. Pues en el mundo de los batracios también ocurre. El sapo partero es otra rareza. Se encarga de transportar los huevos enrollados en sus patas posteriores hasta que nacen al cabo de 5 semanas. Cuando llega el momento, se introducen puntos de agua como charcas o riachuelos para ayudar a las larvas a salir de los huevos. Más tarde, a los 3 o 4 meses, completarán la metamorfosis. ¿Y la imagen del pingüino emperador? Pues sí, esta es la más conocida. Películas de animación como Happy Feet o documentales nos han mostrado cómo se apañan estos amorosos padres incubando los huevos. En los 115 días que dura la gestación, tampoco comerán nada. La verdad es que deberíamos aprender muchas cosas del mundo animal. La naturaleza es la universidad de la vida. El problema es que hacemos todo tan rápido que casi no nos damos cuenta de las maravillas que tenemos alrededor. ...15 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada... ...magnífica como siempre ese gabinete de Silvia Casasola... con música de Happy Feet, una banda sonora que os recomiendo, es muy marchosa. Tiempo ahora para viajar, él lo hace a menudo y luego nos lo cuenta. No solo para darnos envidia, sino para recomendarnos los mejores lugares a visitar por un viajero. Eso sin olvidarnos las claves que cada semana nos ofrece sobre los lugares por los que recala. En esta ocasión, la actualidad de Egipto le ha impedido viajar al país africano, desde donde iba a llamarnos para contarnos la situación que se vive e invitarnos a recorrer algún lugar enigmático, pero no por ello ha faltado nuestra cita exclusiva con la Rosa de los Vientos y ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, hoy también llamado 3G. Él es Josep Guijarro. Los 32 rumbos. Muy buenas noches, Josep. Como decía, tu siguiente viaje ha tenido que ser aplazado, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente os hablo desde la ciudad condal, Barcelona, en un día que también es importante porque se ha celebrado aquí los premios Planeta, el 60 aniversario, pero efectivamente os tenía que estar hoy conversando desde la ciudad del Cairo, como punto de partida de una ruta por Egipto y específicamente una navegación por el río Nilo. Y lo que ha ocurrido, todos lo sabéis, es que los graves disturbios en algunas de las ciudades importantes del país de los faraones pues ha motivado un retraso en este viaje. Posiblemente no hubiera ocurrido nada, pero es preferible muchas veces, y especialmente cuando hubo una información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que recomendaba que no se visitara el país, pues tomar las medidas oportunas. Me consta que las autoridades egipcias estaban muy ilusionadas en poder mostrar su nuevo Egipto, cómo está ahora el país, pero bueno, hemos tenido que esperar y quedarnos en casa. En lugar de viajar a Egipto, nos propones lo que hemos escuchado al comienzo, una boda en Azerbaiyán, ¿no? Era la música de una boda en Azerbaiyán. Mira, fue muy curioso porque esta música es música que pude tomar en vivo y en directo en las calles del casco antiguo de Azerbaiyán, donde pude constatar dos cosas muy curiosas. Una, que parece que las casas del centro histórico sean de tramoya, porque detrás de las fachadas, pues bueno, uno puede encontrar a veces un mundo, un universo insospechado. Y en efecto, regresaba de un pequeño tour por las pocas cosas históricas que hay que ver en Bakú, cuando esta música me llama poderosamente la atención, callejeo un par de callejuelas y veo a unos tres jóvenes tocando tres instrumentos que estabais vosotros escuchando y unas mujeres muy occidentalizadas para ir de boda, que dice que iban muy elegantes y con vestidos como los que podría llevar cualquier persona en una boda en España, estaban bailando en plena calle ante la mirada de todos sus vecinos. Es usual. Esto es normal, sí. Eso es muy normal. En Bakú. En mi calle también, en Vallecas, de vez en cuando también salen a bailar. Bueno, pero no te tocan no te tocan el tamborín. Me tocan otras cosas. El caso es que pedí permiso para poder hacer algunas fotografías a los novios. Es muy difícil, y eso lo digo para los viajeros que quieren aproximarse a esta joven república que es Azerbaiyán. El tema de los idiomas es una asignatura pendiente incluso en los establecimientos hoteleros. Solamente se habla ruso y solamente se habla turco. Todo lo demás son cosas bastante complicadas. Tuviste la oportunidad de recorrer, bueno, no los 86.600 kilómetros cuadrados de extensión total, pero sí que fue el tour interesante, ¿verdad? Por este país cuyo nombre viene a significar fuego protector, ¿no? Bueno, la traducción literal es tierra de fuego. Y ahora verás por qué, porque después de dejar a estos novios que iban con unas arras muy curiosas, porque es una especie de portalámparas para velas de plata, un espejo, que es un ritual, se regala siempre, y al padre de la novia, pues con sus flores, como está mandado, pues nos fuimos al día siguiente a unos 16 kilómetros aproximadamente de la capital, de Bakú, una capital muy moderna, muy cosmopolita, con edificios muy llamativos y muy al estilo Dubái, que podríamos decir, hasta desplazarlos a Astagán. Astagán no tiene nada que ver con Bakú. Es que es visible a pesar de que está rodeada de pozos petroleros. Uh-huh. Viajamos después hacia el norte, hacia el Gran Cáucaso, y te das cuenta como de encontrar, por ejemplo, lo que llaman allí volcanes de lodo, que es un misterioso fenómeno. Fíjate que hay como unos 300 volcanes de este tipo en todo el mundo, 500 en todo el mundo, y 300 están en esa región de Azerbaiyán. O sea que es un fenómeno muy llamativo. Fíjate que yo lo veo como un potencial turístico importante, que es el tema de las alfombras, los diseños de las alfombras, y es muy complicado sacar del país una alfombra original. Se requiere, ellos consideran que son obras de arte muy, muy particulares. ¿Y la aduana te lo requisa? Y en las aduanas te lo quitan, efectivamente. Uh-huh. Muy sospechoso. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues hemos visitado un país. ¿Es fácil llegar hasta él? ¿Comunicaciones? Es importante que hayas hecho esta pregunta porque, vamos, ir a Azerbaiyán no es como ir a Estambul o a Londres o a Frankfurt. Uh-huh. No. Las comunicaciones con España, no hay vuelos directos. Siempre hay tres opciones. La una es viajar a Frankfurt, de Frankfurt directamente a Bakú. La segunda opción es hacerlo, y es la más cómoda, a través de Turkish Airlines hasta Estambul, y de Estambul a Bakú, o finalmente la que yo utilicé, que es la de Aeroflot hasta Moscú y de Moscú a Bakú. Es incómoda esta opción, no solo porque el recorrido también es más largo, sino porque los rusos además te someten a un estúpido control de seguridad. Uh-huh. Cuando estás en tránsito, que hace incluso que peligre tu conexión con el próximo vuelo, ¿no? Asimismo, también hay que hacer notar que para viajar allí es necesario expedir un visado que uh-huh. se tramita únicamente en Madrid, en la embajada que está en Madrid, que tiene un precio aproximado de unos 60 euros y que requiere que como mínimo tenga una validez mínima de dos meses para ser admitido en Azerbaiyán. Uh-huh. Una vez allí vais a encontrar gente un tanto particular, los hay que son muy cerraditos en cuanto a carácter, otros muy abiertos. El carácter español en general les gusta muchísimo. Y como a los rusos, cuando les has encontrado el clic y te has hecho su amigo, vas a ser amigo para siempre. Pero fíjate que crisol tienes a Rusia, Georgia, claro. Armenia, Irán. Sí. Y bueno, Armenia precisamente tiene con ellos un conflicto del que no hemos hablado y que a ellos les preocupa sobremanera y sobre el que quieren hacer llevar también la atención, que es el de Nagorno-Karabaj, una república independiente no reconocida por ningún estado todavía. Donde... Pero controlada por los armenios. Controlado por los armenios, tanto es así que ellos en las notas turísticas que del turismo pongo muy entre comillas incipiente, porque apenas hay infraestructuras turísticas. La más bonita que he podido visitar está justamente muy cerca de la frontera con Nagorno-Karabaj, que es en Naftalan, donde además te puedes hacer unos baños de petróleo, como lo oyes, que es muy recomendable para la piel, dicen, y demás. Y ellos lo consideran un territorio ocupado, para ellos de un enorme valor, no sé si tanto estratégico como pasional, pero hay un conflicto de intereses entre Armenia, Rusia y Azerbaiyán, pues bueno, que hace que la historia esté muy muy enquistada. Fíjate que si te das un baño de esos, vienes y dices, sí, sí, vengo negro, pero negro literalmente. Pero negro literalmente. No moreno de sol, no, negro. Bueno, pues nada, muchas gracias, Josep, por invitarnos a conocer brevemente este país. La semana que viene viajaremos hasta Irlanda. Hacia Irlanda, sí, espero hablaros desde Dublín, creo que ya estaré en el prácticamente en el regreso. Y voy a visitar la zona alta, la zona de los lagos, así que ya os contaré si me encuentro algún Nessie de camino. Y esperamos también las fotografías magníficas, como siempre. Uh-huh. En tu viaje no te voy a decir, como normalmente se hace, que Juan daba un regalo, no te voy a dar un portavelas, sino al contrario, te voy a decir, oye, en el próximo viaje tráeme algo. Que queda prometido, aunque sea un pin. Venga, ¿vale? De hecho, muchas gracias, Josep. Muy buenas noches, Martín. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Poco más de 4 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias, tiempo para Azul y Verde, en el que mencionamos, por ejemplo, las 3 buenas nuevas de esta semana que ha dado a conocer Greenpeace, resumiendo los 3 acontecimientos más destacados de las últimas semanas, como por ejemplo esta ruptura entre Ken y Barbie, como dice Greenpeace, un gran cambio que ha comenzado en la industria juguetera. Empresas como Lego, como Mattel, se han comprometido firmemente a no utilizar papel procedente de la deforestación para sus embalajes. Una primera buena noticia a la que se suma esas dos grandes marcas de ropa deportiva como son Nike y Adidas, que cumplirán con el reto Detox. Eliminarán las sustancias químicas peligrosas de sus procesos de producción y a esta iniciativa se han sumado otras marcas como Puma o H&M. Dice Greenpeace que esperan que lideren el cambio en el sector textil. Y finalmente, esa decisión respecto al hotel ilegal del Algarrobico, dice Greenpeace, icono del ladrillazo y de la destrucción de nuestras costas, tras 4 días de encierro y más de 20.000 peticiones ciudadanas entregadas al Consejo de Ministros solicitando la demolición, Greenpeace ganaba el pleito con la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia andaluz, que daba al paraje de El Algarrobico un alto grado de protección ambiental y lo consideraba no urbanizable. Y Silvia Casasola, buenas de nuevo. ¿Qué tal? Tenemos como noticia azul y verde también de la semana esa ballena prehistórica descubierta en la Antártida. Pues así es, científicos argentinos y suecos han encontrado en la península antártica restos fósiles del cetáceo más antiguo hallado hasta ahora en el mundo y el primero de su tipo descubierto en ese continente. Este arqueoceto tiene unos 49 millones de años, lo que muestra que las ballenas semiacuáticas se hicieron totalmente marinas mucho antes de lo que se creía. El hallazgo se produjo durante la última campaña antártica en la isla Marambio, cerca del mar de Weddell, al noroeste de la península antártica. De hecho, desde que el Instituto Antártico comenzó a apoyar los trabajos de campo hace más de 30 años, los investigadores desenterraron fósiles de dinosaurios, peces, pingüinos gigantes, ¿te acuerdas que Lorenzo estaba siempre con el pingüino gigante?, tortugas y otros vertebrados marinos. El eslabón anterior a las ballenas semiacuáticas halladas en Pakistán y la India, que tenían 4 patas desarrolladas, son anteriores a estas que hemos estado comentando y vivieron hace 53 millones de años. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones de que se ha adelantado tanto esta evolución? Pues solo con una mandíbula de 60 centímetros, que por lo visto tiene un diente colocado en su posición, y fragmentos de otros dientes, y con todo eso, pues han descubierto además que esta ballena era un predador, porque los dientes tenían desgaste, lo que les indica que masticaba sus presas, ya que no hay indicios de que en ese tiempo hubiera krill, el alimento actual de las ballenas. No le han puesto nombre todavía, ¿no?, a la ballena. No, bueno, de momento la llama... No, con el cuña. Y por cierto, respondiendo a la pregunta... Hablando de raras avis... De la cama, natural. Exactamente. Que no nos dio tiempo porque hemos quedado ya incluso en el gabinete para una segunda parte, porque no había mucha información. ¿Tiene 4 patas? No. Bueno, pues la cama es la cría entre una llama y un camello. Es un híbrido. ¿La cama? ¿Tiene joroba? De momento no. Bueno, bueno, pues nada, desvelado queda, porque, claro, me iba a quedar yo con la duda. No, ni yo ni nuestros oyentes. Efectivamente, existe la cama. Vale, menudo híbrido. Bueno, pues nada, despedimos la hora, porque ya quedan tan solo 30 segunditos para deciros que enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos. No caigáis, por Dios, en los brazos de Morfeo, que aún nos quedan muchas cosas interesantes que contaros. Antes, nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner al tanto de lo que ocurre en el mundo, especialmente en nuestro país. Nos espera Nacho Monzón, nos espera Raúl Shogun, nos espera... Bueno, bueno, no digo más. Lou Reed. Escucharemos un trabajo nuevo junto a Metallica. Será en la Agenda Cultural, aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero.